Continuamos en el mañanero y continuamos con la información local, en este caso lo referido al patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad de Mar del Plata y concretamente al estado en el que se encuentra la vieja estación de trenes de la ciudad de Mar del Plata, ahí en la avenida Luro. Hoy por hoy tiene muy poco uso ese lugar, y lo cierto es que desde la Asociación Marplatense de Defensores del Patrimonio Arquitectónico se ha mostrado en los últimos días la preocupación por el estado de ese lugar, que es patrimonio arquitectónico de la ciudad de Mar del Plata, y desde la asociación apelaron a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en esta situación. Para conocer los detalles de este caso, estamos una vez más en comunicación con uno de los defensores del pueblo del partido de General Pueyrredón, Fernando Rizzi. Fernando, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? Hola, bien, Juan, ¿cómo andan? Bien. Gracias a ustedes por hacerse eco esta inquietud, que tiene que ver no solo con el tema patrimonial, sino que tiene que ver con la dignidad del usuario de trenes y con la dignidad de la ciudad, que hoy está exhibiendo una estación de trenes que realmente es calamitosa, que se cae a pedazos, literalmente. Esto es así. Han puesto durmientes que se levantaron de las vías para sostener los aleros de un techo que se cae, que está podrido, suciedad, desidia, barro, una máquina de tren histórica que tendría que ser el orgullo de cualquier argentino que cree en los trenes del Estado, y hoy es un dormitorio de gente que corre incluso riesgo a estar durmiendo ahí, que se incendie esa locomotora. Realmente es inentendible, en una terminal donde hay muchas cosas que han quedado a medio hacer. Tenemos que pensar, si nosotros le decimos a la gente, se imagina que las oficinas de Ferrobaires en la estación ferroautomotora tienen pozo ciego. Parece que estuviésemos hablando de hace 50 años atrás, y son las realidades. Ojalá estuviéramos ahí en 50 años atrás, porque realmente las cosas estaban mejor que como se encuentran hoy. Y lo peor de todo es que nadie sabe nada, cómo se va a resolver, cómo se va a superar. Nadie sabe si va a haber algún día algún proyecto de remodelación, si va a haber partidas presupuestarias. Como decíamos, el edificio histórico ya está retocado, se han perdido piezas de valor, se salvó gracias a los trabajadores de Ferrobaires, una parte que da hacia el andén de trenes, que eran las columnas con la estructura de techo, que el techo se sacó cuando se puso el tinglado, pero que era lo histórico, donde la gente esperó por 100 años el tren en Mar del Plata, y eso estuvo a punto de eliminarse. No se dio intervención a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Sitios Históricos, que es la que tiene que dictaminar siempre previamente a que haya una intervención en un bien, como decíamos, que sea patrimonio arquitectónico o patrimonio ferroviario. Nosotros vivimos en un país donde el tren como servicio público tiene una cuestión muy sentimental con los argentinos, y sin embargo se está despreciando, ¿no es cierto?, lo que es el valor del tren como un símbolo de comunicación, de transporte, de desarrollo del país. Así que bueno, la verdad que quedamos muy muy alarmados, porque siempre pensamos que con las obras que se estaban haciendo, con la readecuación del servicio de trenes, estaba comprendido necesariamente que se iba a dignificar la estación terminal. Como decíamos, no hay proyecto, no hay respuesta, nadie sabe nada, no hay precisiones de ningún tipo, y esto es lamentable porque la estación de trenes está viniendo abajo, y además, para que no se venga abajo, a veces, como decíamos, se hacen intervenciones donde se retiran elementos que son de valor histórico muy muy importantes, ¿no? Realmente el panorama que nos pintás, Fernando, es verdaderamente calamitoso. ¿Quién es el responsable? Digo, no estaba previsto en el pliego de la construcción y la remodelación de la nueva terminal esa zona en particular. ¿Y quiénes son los principales responsables? ¿Es el concesionario? ¿Son los organismos de control? ¿Cómo se puede establecer un listado, si se quiere, de responsabilidades de por qué se llevó a esta situación que vos nos describís? Es muy raro el tema de las responsabilidades, porque cada uno parece, habiendo tanta superposición, la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Infraestructura de la provincia, Ferrobaires, Ministerio de Infraestructura, ADIF, que es una administración federal de inmuebles ferroviarios, ONAVE, que es el organismo de bienes del Estado, la Secretaría de Transporte de la Nación, hay un cúmulo de superposiciones encima y aparentemente esto, la estación histórica habría quedado fuera de la concesión porque quedaba como propiedad, digamos, o como responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el servicio de Ferrobaires lo presta el Estado, la provincia de Buenos Aires, y las últimas, el personal que atiende la estación depende de Ferrobaires, la intervención de Ferrobaires, que pertenece al Ministerio de Infraestructura de la provincia, ¿no es cierto? Así que nosotros entendemos que por ahí pasa la situación, más allá de que todo lo que es transporte ferroviario hoy lo esté manejando el Ministerio de Transporte de Interior y Transporte de la Nación, ¿no es cierto? Pero evidentemente alguien tiene que hacerse responsable, alguien tiene que dar la respuesta frente a esto, porque es una situación, como decíamos, de indignidad. Nosotros ayer cuando volvimos fuimos con el defensor Fernando Cuesta, que nos habían invitado, con gente del Colegio de Arquitectos y con gente de la Asociación de Fomento de Estación Norte, además de defensores de patrimonio. Lo primero que hicimos fue comunicarnos con la Defensoría del Pueblo de la Nación para pedirle al Defensor del Pueblo de la Nación que se haga un viaje a Mar del Plata, porque realmente acá hay cosas que hay que manejar a nivel de ministerios que escapan a lo que pasa en una Defensoría del Pueblo Municipal como nosotros, ¿no? Por un lado se dice que se han hecho intervenciones para evitar derrumbes, que dejaron, por otro lado, el estado de abandono, pero también se dice que se han hecho obras que comprometen los valores históricos del edificio, digamos. ¿Cuál es la franja o hasta dónde se puede intervenir como para no romper con esos valores históricos del edificio y no llegar al actual, como dicen ustedes, en un estado de abandono? Es que cada obra, remodelación, proyecto que se hace tiene que contar con un informe previo de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que nunca se la convocó desde la Secretaría de Transporte de la Nación. Esto es lo que está hace más de un año en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tampoco tiene respuesta por parte de la Secretaría de Transporte. Es decir, la Secretaría de Transporte de la Nación se maneja como si fuera la dueña a su gusto y antojo de este servicio. Y si queremos verlo desde el punto social, chicos, acá la verdad que hay una falta de respeto a la cadena más vulnerable, que es el usuario del tren, que a veces no tiene la posibilidad de viajar en micro por los costos, o no tiene posibilidad de viajar en auto porque no lo tiene. Entonces, digamos, es como que lo menos visible y lo menos vistoso se le deja por ahí al más débil de la cadena, y realmente nos parece una gran desconsideración, porque si creemos en el turismo social, por ejemplo, tenemos que pensar en la dignidad de los sectores populares que llegan, y que llegan básicamente utilizando el transporte de tren. ¿Posibilidad de dialogar con los trabajadores? Digamos, me imagino que además de recorrer todo lo que fueron las instalaciones, o lo que es, mejor dicho, la situación de la estación ferrocarril, charlar con los trabajadores, digamos, qué les comentaron, digamos, de cómo se desarrolla el día a día, algo para remarcar de ese contacto con los empleados de la estación. Los empleados de la estación, la verdad que están, más allá de que tienen directa relación con el interventor, que es el ingeniero Maltana, es un funcionario que tiene hasta determinado poder de decisión y llega hasta determinada responsabilidad, pero cuando los responsables a nivel de ministerios, a nivel de secretaría de Estado, no dan directivas ni muestran preocupación, la gente queda desconcertada. Nosotros vimos hasta los baños del personal, que realmente son absolutamente faltos de decoro, que la gente que tiene que trabajar ahí trabaja en ámbitos de trabajo que no tienen las condiciones mínimas de respeto a los trabajadores, ¿no es cierto? Y bueno, están así en una situación indefinida, de provisoriedad, de precariedad, que aparentemente espera definiciones que nunca se producen. Entonces, bueno, nos encontramos que hace 5 o 6 años seguimos igual con un bien del Estado que está a la deriva. Con todo este cúmulo de responsabilidades superpuestas, funcionarios y demás, ¿cuáles son los que crees vos o creen ustedes de la Defensoría, Fernando, que son los pasos a seguir para esclarecer un poco toda esta situación? El primero que se tiene que hacer cargo aquí es el Ministerio del Interior y Transporte, que del cual depende, bueno, por lo menos aquí, cada vez que hubo algún anuncio con vinculado al tren, vino el ministro Randazzo. Claro. Y el primero que se tiene que hacer cargo es el Ministerio y la Secretaría de Transporte, que fue es la Secretaría que tiene a su cargo la concesión de todo lo que es la estación ferroautomotora. Si hay algo que está fuera de la concesión, también tiene que hacerse cargo la Secretaría de Transporte e indicar a los organismos competentes que hagan las obras que tienen que hacer. De hecho, como decíamos, toda cuestión que se plantee a partir de este tema se plantea así en la Secretaría de Transporte, ¿no es cierto? Así que entendemos que pasa por ahí y, por supuesto, también por el gobierno de la provincia, porque tiene su responsabilidad en la prestación del servicio de Ferrovial. Es decir, también pasa que los trabajadores que están ahí son trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, bueno, alguien tiene que tomar la decisión, y calculamos que estos organismos trabajan conjuntamente, ¿no es cierto? Porque si en un mismo metro cuadrado de tierra operamos tres o cuatro organismos diferentes, obviamente se supone que estamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer para que el servicio se preste.